cuenten conmigo. Sus planes no son de mi interés. No voy a perder el tiempo viviendo la vida loca. No voy a ceder. No hay presión de grupo que me haga cambiar de parecer. Tú sabes, ya no sigan con lo mismo. Yo tengo muchas cosas que hacer. Esto es lo que yo hago. Lunes es de vigilia, martes es de oración, miércoles solo Biblia, jueves evangelización, viernes estoy ayunando, sábado intercesión, domingo no cuenten conmigo, pa' culto es que voy. Una alabanza con danza a Dios yo le doy. Y una alabanza con danza a Dios yo le doy. Y una alabanza con danza a Dios yo le doy. Hagan también. Y esto es lo que yo hago. ¡Dile! Lunes es de vigilia, martes es de oración, miércoles solo Biblia, jueves evangelización, viernes estoy ayunando, sábado intercesión, domingo no cuenten conmigo, pa' culpa es que voy.